Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal, donde respondemos a vuestras preguntas, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox. Aquí estamos cada jueves para darle el espacio que merece. Primer Responde de la temporada, primer Responde después de un programa en directo que creo que salió bastante bien teniendo en cuenta los inconvenientes que surgieron durante el transcurso de la grabación. Y primer Responde que hacemos aquí rodeado de compañeros. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, vamos a empezar el año como mandan los cánones. Empezamos con un programa especial y ahora, como no podía ser de otra manera, un Responde. Aquí es que todo es especial, ¿eh? Todas las cosas que hacemos son especiales. Sí, de lo que se trata, de intentar hacer cada programa especial, porque es que si no, no se podría hacer esto llevadero. Si fuera esto monótono, si fuera un trabajo de pico y pala, no podríamos estar haciéndolo y no se podría transmitir ilusión y todo lo que intentamos que la gente disfrute del videojuego. Pues tenemos que hacerlo así, especial tras especial y especial tras especial. Sí, señor. Eso es, aquí vamos a estar para darle nuestra pasión y nuestra magia a esos comentarios que nos han ido llegando. Y también nos acompaña otra persona que tendrá mucho que decir sobre estos comentarios, Atreides, ¿qué tal? Hola, muy bien, Sergio. Pues sí, la verdad es que sí que es un Responde muy especial porque vamos a comentar sobre algo que ha pasado que es muy especial, ¿no? Sí. Ese cambio, paso adelante, ese... Bueno, que me vengo arriba, que sí, que comentamos, vale. Vamos a comentar muchas cosas. Hay que ver que todavía no me acostumbro, te oí el martes en el informe de emisión, pero al nuevo micrófono, porque en ese primer programa de la temporada no pudo ser, te oíamos regular, pero ahora sí que sí, suenas como tendrías que sonar. Qué bien, pues es una alegría, la verdad, porque esa era la idea, el poder coger y que la gente cuando me escuche, pues no sé, no crea que es una pizarra, unas uñas arañando una pizarra ni nada parecido. Así que venga, vamos a ver qué tal sale. Pues venga, vamos allá, vamos a leer comentarios porque, por ejemplo, Arco nos dice: gracias por el programa Batallón, lo pude ver en directo y ponerle cara a Aitor y Juanjo, grandísimos esos Toti, os echaba de menos. Luego también nos ha enviado otros comentarios, dice: muy buenas, qué gran programa, el primero que puedo ver en directo y ponerle... Bueno, esto parece que está como repetido, pero luego va como extendiéndolo. Luego dice: sois como un buen café por la mañana. Una cosa que no habéis hablado, no sé si porque no os habéis dado cuenta o se ha pasado de largo, es lo importante que es el retraso de Final Fantasy VII, porque se va al 10 de abril, Viernes Santo en España. Lo que significa que no vamos a tener el juego posiblemente hasta el día 13 en mi caso. Yo ya he reclamado a Amazon porque tengo la reserva de Final Fantasy hecha desde 2013, creo, y me pone que la fecha de entrega es el 13 de abril, ya que el Viernes Santo no lo van a hacer. Sinceramente, es de los pocos casos donde la gente que compra en digital va a tener un beneficio real frente a los que compramos físico. Y para mí, al menos, ha sido un jarro de agua fría porque toda la Semana Santa tengo libre de trabajo y no lo voy a poder aprovechar solamente porque no van a entregar a tiempo. Aquí lo que apunta el compañero Arco es interesante, creo que por Discord también se ha comentado, estas fechas tan mal elegidas, pero entiendo que corresponden al final a hacer un lanzamiento a nivel mundial simultáneo y a lo mejor pues no se tienen en cuenta en las festividades. A ver qué ocurre en España, si se manda un día antes o qué ocurre, ¿no? Yo creo que lo suyo es que lo mandaran antes, es lo justo, por además por la pérdida de tiempo. No creo que se fuera buena opción el hacer que el que lleva reservando el juego, como es su caso, o el tuyo, Sergio, tanto tiempo, le digan: no, ahora vas a tener que esperarte unos días más porque encima de que me lo has reservado lo vas a pillar más tarde. Creo que si Amazon lo hiciera medio bien, de alguna manera tendría que compensar esa pérdida de tiempo, no sé si económica o de cualquier historia, porque al final quien a ti te está dando el juego más tarde es la propia Amazon, porque tú podrías comprar el juego el viernes de alguna otra manera en físico, en alguna tienda que está abierta el Viernes Santo, que las hay, ¿eh? Parece que no, pero en Semana Santa abren muchos sitios. Pero además, eso es muy sorprendente, Juanjo, porque a mí Amazon me trae un montón de pedidos en sábado y en domingo, y me imagino que en festivos también, aunque en eso no estoy tan seguro. Entonces, lo raro es que lo lleve hasta el día 15, que además es verdad, me lo pone aquí, entrega el 15 de abril. O sea que no tiene ningún sentido. Espero que sea equivocado y que realmente llegue en la fecha de salida, como ha pasado en todos los lanzamientos que han hecho, que al menos a mí siempre me han llegado puntualmente. Sí, no. Y si no, también lo de comprarlo en una tienda es lo que pasará, porque no me paso la Semana Santa, que no tengo que trabajar y que tengo tiempo para disfrutarlo, esperando a que termine para que me llegue el juego y que lo tenga que alternar con el trabajo, cuando tienes la ventaja que ya que te lo cambian, por lo menos lo vas a poder disfrutar en unos días con menos estrés y con más tiempo. Entonces, no lo sé. Yo creo que lo tendrán que arreglar. No tiene sentido el coger eso. Pero bueno, veremos. Aquí pone 15 de abril. Eso es innegable. Eso te lo pone a ti. En mi caso es hasta peor. Porque a mí no me dice que lo van a mandar el 15. A mí me dice el día 20. O sea, pero esto es una cosa particular, porque yo creo que tengo la ficha primera que se hizo en Amazon, no sé por qué, por el sitio en el que vivo, que me pone que va a tardar ya más de una semana después. Tú tienes la ficha, Sergio, la que sale un poco más barata de lo normal, ¿no? Eso es, sí. Entonces lo que están diciendo es, si quieres, anúlalo y cómpratelo antes, que antes del 20 lo puedes tener en otro sitio. Ese es el DLC. Exacto. Y ¿qué te iba a decir? ¿Tú tienes puesto que te lo manden para Algeciras o que te llegue para Madrid? Pues ya no lo recuerdo, no te voy a engañar, porque claro, lo hice hace tanto tiempo, hace 5 años, que yo creo que era para Algeciras, puede ser. ¿Espera, qué? Claro, sí. Desde que se anunció. Yo recuerdo cuando Sergio anunció que no tenía ni portada. Yo recuerdo a Sergio decir, yo he reservado el Final Fantasy que está puesto ahí con el paint ahí mal puesto, en negro, Final Fantasy 7. Así, eso es lo que había. Wow. 13 de junio creo que era, 13 de junio de 2015. Increíble. Pero bueno, ahí seguimos, algunos como valientes, conservando la reserva. El día ya está aquí, lo podemos palpar. Entiendo que es una faena el retraso, si se cumple, por parte de la festividad, pero que ya lo podemos tocar con los dedos. Creo que ese es el mensaje. Así que vamos a seguir leyendo comentarios. Luego dice DJ Jose, ha sido increíble el programa. Encima pudiéndoos ver las caras a varios de vosotros. Eso lo ha hecho muy especial. Gracias por todo lo que aportáis. FP Jos dice, gracias por un programa para el recuerdo. Saludos a nuestros generales y sobre todo a esta gran comunidad. Gracias amigos, gracias familia por regresar a mis días. Soldado Gitam fuera. Por cierto, también Jesús Bermúdez dice, ya encontré trabajo. Gracias por el apoyo, compañeros. Feliz año, si os echaba de menos. No sé si de aquí, de estos compañeros, curioso esto, ¿verdad? ¿No te acuerdas, Sergio? Jesús Bermúdez habló de que había perdido su trabajo. Lo puso en un comentario y varios pues cogimos y la verdad, a mí me fastidió. Nos llevó a ¿no? todos porque, un poco, sí. Exacto, y se lo comentamos y tal. Yo no suelo comentar directamente en la cajita de iVoox porque sé que vamos a hacer el responde, pero en ese caso me vi obligado a darle unas palabras de ánimo y me alegro muchísimo porque haya podido empezar el año trabajando y, por supuesto, que nos acompañe como hasta ahora. Sí, es genial porque además sí, creo recordar que lo que decía era que había estado escuchando nuestro programa y que le había ayudado mucho, que le habían despedido o algo similar y que ahora nos sigue escuchando cuando ha encontrado trabajo, pues hombre, es bastante más alegre y me alegro un montón, la verdad. También es que la gente con talento encuentra trabajo pronto, así que me alegro precisamente por Jesús, que nos escuche, como decís, ahora que las cosas van bien, que aquí estamos para lo bueno, para lo malo y para todo lo que se tercie. Jaime Lamas, por cierto, triunfador, gran ganador del sorteo de los TOTI, dice, muy buen programa, Batallón, sois los mejores, un fuerte abrazo. Además nos mandó por Twitter la foto ya con su Black Sad, que era el juego que quería para Play 4, y espero que lo disfrute. Alejandro Jiménez. Tengo que cortar. A ver. Lo siento, porque tiene el honor, y esto lo tengo que comentar, y espero que no se lo tome a mal, para nada, pero es curiosísimo que haya pedido uno de los juegos que estaba nominado a ser decepción del año. Sí, eso nos ha chocado a todos, pero en favor de él tengo que decir que parece ser que el juego ha recibido parches y ya se puede jugar, ya es un gran paso y llegar hasta el final, y que todo el mundo dice lo mismo, que si no fuera por todos esos errores, el juego en sí está muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno, espero que lo pueda disfrutar. Y que no lo tenga como más recuerdo luego. Claro, ¿no? Y que sobre todo habla en primer lugar de la libertad que nosotros brindamos, claro, de que cada uno elija, y segundo, de que nuestra opinión, aquí está la prueba de que no tiene nada que ver con la de la comunidad, y eso también está chulo, ¿no? Así sí, que se quede registrado los juegos que se han ido pidiendo, que a mí es que me gusta mucho después de esos datos con el tiempo. Sergio, ¿te acuerdas cuál fue el juego más tal? ¿Cuál juego cuál? Y entonces ver eso y decir, pues no, uno de los que estaba elegido como decepción, llegó el tío con un par y se lo pilló. Muy bien, me parece muy bien. Demuestra una personalidad bastante clara. Eso es. También tenemos a Alejandro Jiménez que dice: ¿qué programón? Y en directo fue aún más espectacular porque se suma el veros hacer el programa en directo. Se olvida que es en directo, de lo buenos que sois. Y la gran compañía en el chat: menudas risas nos echamos. Hype tremendo por la nueva temporada. Un abrazo enorme, familia. Pues Alejandro, decirle que estamos preparando el torneo de Smash, que no es una forma de hablar, que realmente ya he estado pensando, digo, a ver en qué mes podemos cuadrarlo, que ahora está el Fighter Pack ya completo, que Aitor está entrenando y que el título no te va a durar mucho. Tengo que decir que uno de los animadores del chat, él no lo va a decir porque Alejandro es un tío que es así, pero él era de los peores, porque cada vez que decías uno de los premios de los TOTY, pues sube a recoger el premio y la troleada. Troleando. Y nada más que soltaba troleada. ¿Tú sabes lo que me costaba a mí? Es poder mantenerme serio a cámara y atento con las troleadas de Alejandro. No podía aguantarte, yo siempre me estaba riendo. Sí, porque al menos yo no estaba en cámara, a mí no se me veía y yo desconectaba, me descojonaba, con perdón, y ya está. Pero vosotros estabais enfocados, o sea que era difícil, la verdad. Fue muy divertido el chat, eso es cierto. Sí, muy ingeniosos. También tenemos aquí otro compañero, un clásico, a Pablo, que dice: hola, batallón, se me hizo pesada la espera, pero por fin estáis otra vez de vuelta, qué alegría. Me encantó el programa cero, creo que fue algo nuevo y original, se refiere a la reunión de mecenas. Una pena que me pilló justo el día de antes de un viaje y no pude estar, pero la siguiente me apunto fijo. Comento por encima las noticias del podcast. Creo que L3 ya no tiene la tan apreciada fama que tenía antes, ya que ahora hay demasiadas ferias y directs de diferentes compañías y estamos siempre informados. No hace falta condensar todo en una única feria. Aún así, que no esté Sony no me supone ningún problema. El anterior E3 sin ella no la considero que fuese mala, sino diferente, y creo que poco a poco se transformará en otra cosa. ¿Retrasos? Pues qué decir, el motivo real pues no lo sabremos de algunos de ellos. Se pueden intuir o especular el motivo, pero desde retrasos por fechas donde hay otro superbombazo y les conviene moverlo de fecha, problemas técnicos o de marketing, etc. Necesito a Sora ya en el Smash. Este nuevo personaje no lo veo ni bien ni mal. Lo resumiría simplemente en que no era el momento. Quizás sacarlo como último gran personaje de este primer Fighter Pass era desinflar de golpe y porrazo la burbuja de ilusión que crearon con todos los anteriores. Creo que va siendo hora de pedir un meme de Sergio con su famosa frase: nos quedamos sin tiempo. Hablando de beat'em ups, ¿qué tal un informe de misión? Bueno, ya termino, que esto se hace largo. Seguid así. Me encantó este formato del primer programa, viéndose en directo y poder veros a todos de nuevo, o a vuestros avatares. Más torneos del Smash o lo que se tercie. Sí, señor. Más quedadas los viernes por la noche y que sois unos grandes. Que os merecéis todo lo bueno que os pase. Un abrazo, batallón, y otro para esas grandes personas del Discord. Qué comentario más bonito el de Pablo, ¿eh? Sí. A Pablo, que lo odio con todo mi corazón. Lo tengo que decir porque estuvo hace nada en Japón y sí. Me daba una envidia, tío. Cada vez que pasaba una foto por Twitter, me quería morir. Digo, mira el tío, unas fotos chulísimas con su pareja, para allá, para acá, sitios preciosos. Además, fotos, como son guapos, pues encima las fotos quedaban más guapas todavía. Y yo muerto. Juanjo, que las fotos que no salían ellos eran espectaculares también. Algunas vistas desde el hotel, algunos atardeceres, joder, qué buenas fotos, un buen fotógrafo, independientemente de que ellos salieran bien en cámara, pero que fotografiaron muy bien. Claro, o sea, que sí, pero claro, te entiendo que sí. Lo que dices. Oye, pero hay una cosa que me ha gustado, lo que decía lo de el meme con la frase de nos quedamos sin tiempo. Yo creo que eso da para camiseta o para taza. A mí me molaría que se hiciera un GIF. Y entonces en el chat nuestro, cada vez que eso, él sube a escoger y pusiera el GIF. En vez de poner, porque la gente no lo sabe, pero él, aparte de decirlo, lo escribe. Efectivamente. Venga, seguimos. Nos quedamos sin tiempo. Seguimos. Como diciendo, para ya, Juanjo, que te estás enrollando. Sí, entonces, si fuera ya para Juanjo, lees, pero para Trades, para todos. Exacto. Sí. Yo hablo por mí. Cada palo que aguante su vela. Pero vamos, que no es nada personal, simplemente por intentar que el contenido no quede como muy pesado por parte de todos. Pero lo que dice Pablo, ojito, no podemos pasarlo por alto. Sobre todo va por Atreides, por la que estamos jugando, que hizo. Aquí sugiere un informe de misión relacionado con beat'em ups. Buena idea, desde luego. Oh, fantástica. Sería estupendo. Además, pero vamos, no solo relación con beat'em ups. Como tú dijiste, además lo dijiste tú, lo sugeriste cuando estaba hablando además Juanjo sobre él, para el Street of Rage 2 se merece un informe de misión él solito. Podemos hacer los beat'em ups, pero realmente hay tal cantidad que quedaría muy, muy superficial, creo yo. abrir el informe de misión a géneros, tal. Ya lo hemos abierto a consolas, tenemos que decirlo, que hemos hecho una apertura, pero bueno, que con el tiempo todo se verá. Lo bueno que tenemos nosotros, una de las cosas muy buenas, es que somos muy fluidos a la hora del contenido. Esto está vivo y las cosas van cambiando conforme vamos viendo que se van necesitando. Así que sin problema. Pues sí. Eso es. Vamos a leer más comentarios. Juan64, buenas, me alegro mucho por vosotros. Sabía que algún día sería recompensado. Tanto derroche de calidad no podía pasar desapercibido. Bueno, aquí ya se está mencionando algo, que de hecho, si os parece, voy a pasar al otro audio, porque al final lo estamos alargando tanto, que no vamos a comentar el kit de la cuestión, que creo que es importante. iVox Originals, gran protagonista, creo, de la semana, también de la temporada, porque vaya inicio, para nada previsto, no sabíamos hasta hace bien poco que se iba a producir el martes, que fue el martes pasado, el día 20 y tantos de enero. Sabíamos que iba a llegar en algún momento, pero justo sale el programa de la nueva temporada y se anuncia iVox Originals. ¿Qué dicen los compañeros? Pues Gorka con K, por ejemplo, enhorabuena chicos, os merecéis lo que sois, Originals y mucho más. Fer, grandes todos, yo también me siento agradecido tanto con vosotros, los comandantes del batallón, como con todo el resto de la tropa. Jojor, pues me ha alegrado escuchándolo, aunque la música me diera más para llorar, dice. Una recompensa por el trabajo y por lo que se ha hecho, y al final que se apueste por ello tanto por vosotros como por el medio en general, con ganas de ver en qué se convierte todo esto. Comentarios también de Fer Diablo, enhorabuena a todo el equipo del batallón, poquito a poco, pero se va reconociendo vuestra profesionalidad y calidad. Esto no ha hecho más que empezar. O la Posada del Cuervo, que también reitera lo mismo, es un placer formar parte de esta aventura, porque hay que decir que ellos también forman parte de iVox Originals, es un podcast del misterio muy bien hecho además. Y dice, él por ejemplo habla, desde aquel especial y magistral episodio de Pokémon que me conquistó, soy seguidor de vuestro programa, me encanta, mucha suerte, os deseo todos los éxitos del mundo. Hay más mensajes, pero yo he hablado muchísimo, hice un audio ya contando toda la vida y obra de este programa, de esta santa casa. Yo os quiero, y creo que los oyentes también, escucharos a vosotros. ¿Qué os parece todo esto de iVox Originals? ¿De qué forma se va a respetar la filosofía del programa? Es vuestro espacio. Contadle a los oyentes el significado personal que tiene esta noticia, pues también para vosotros. Bueno, la verdad es que lo pusimos tanto por Twitter que yo creo que los oyentes, la mayoría, se van a haber enterado ya de lo que tanto Juanjo como Tony, como Hitor o como yo estábamos entusiasmados. Y hablando por mí, la verdad es que me ha emocionado muchísimo, porque el poder coger y ser parte de este batallón, el poder aportar mi granito de arena y el ver que no solamente no se ha hundido como yo temía, sino que bueno, ha ido bien y somos parte de iVox Originals, personalmente me congratula y me alegra muchísimo. Pero sobre todo lo que me parece es que es un paso adelante en el reconocimiento del podcast, pero de cara a que sea más profesional, a que se vea el podcast por el proyecto de iVox Originals, a que los podcasts se vean como algo no solo de aficionados, sino un medio tan valioso como pueda ser el audio, como pueda ser la radio. Todo esto se verá si realmente cristaliza y si realmente se empieza a tener el crecimiento que ha tenido en Estados Unidos. Pero es una apuesta. Es cierto que leíamos el otro día un artículo en el que hablaban que había crecido mucho el audio de podcast en España del año antepasado al año pasado. Entonces, bueno, veremos si esto es así, si sigue creciendo. En cuanto a nosotros, no creo que vayamos a hacer grandes cambios. Lo que intentaremos será, como siempre, ¿no? Mejorar, hacerlo bien, que interesar a la gente, que disfrute, que se divierta, que se entere, y todo desde un punto de vista esencialmente positivo. No evitando polémicas, evitando guerras, evitando todas esas cosas. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que seguir más o menos por el mismo camino, creo que es lo que hemos hablado, y que lo que vamos a cambiar, por lo menos lo vamos a cambiar porque suena muy bien, pero no quiero adelantar cosas porque alguna ya se ha adelantado el otro día y otras quedan por verse. Eso es, porque no sabemos, como tú dices, si van a cristalizar, a convertirse en algo o no. Aquí vamos semana a semana, yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos entre manos un proyecto en el que creemos, tenemos la firme convicción de que vale la pena, de que tiene valor, y por tanto nos gustaría también que llegase a cuanta más audiencia, mejor. Y Juanjo, imagino que también estarás por esa línea, ¿no? Sí, sí, yo la verdad es que a mí me alegra mucho el haber llegado a este momento porque, primero como oyente y después participando aquí de manera activa, yo sé de dónde sale esto, y esto sale de la nada. de la nada real. Yo recuerdo cuando aquí 100 escuchas era un mundo, y tener 100 escuchas o 10.000 no tiene nada que ver. Lo importante es a la hora de llegar a la gente, de crear comunidad y de ver cómo cala el proyecto, ¿no? Y la verdad es que ha sido algo exponencial, algo muy bonito participar en esto, ver cómo va creciendo, cómo va tomando forma el bebé y se va haciendo adulto. Y estar y llegar aquí en un momento en el que esto, al fin y al cabo, no deja de ser un reconocimiento al esfuerzo, a tantas semanas currándotelo, a, pues eso, al fin y al cabo, los sinsabores que produce el ver que algunas veces no llegas todo lo que quisieras, que el esfuerzo se pague y se premia, todo eso pues se cristaliza en este momento. Y a mí la verdad es que me llenó de alegría y de orgullo, y después ver cómo la gente respondía, pues todavía mejor. Y por eso, pues, lo único que puedo hacer es lo que dicen los compañeros, prometer trabajo y sacrificio porque esto mejore, y nada, pues que aquí estaremos mientras que las fuerzas nos den para ello. Eso es. Además, quería añadir una cosa que me ha gustado mucho, y es que en el sector, es una forma rara de decirlo, pero vamos, en la parte de los podcasts parece que quizás sea porque aquí nadie gana dinero, pero no hay envidias, o no hay envidias serias, porque hemos recibido felicitaciones de todos los podcasts del mundo mundial y de seguidores y demás. Y la verdad es que lo agradezco, porque van desde los chicos de la Taberna del Androide, la gente de Nintendrón, bueno, montones de podcasts. Ya has visto que has leído hace un momento los de la Posada del Cuervo. La verdad es que me gusta ese ambiente, que no está viciado y que no tiene esas pullas ni nada que hay también en otras áreas. Por una cosa, Traides, es que al final hablamos no de el Batallón Pluto o del nombre que tú quieras, hablamos de representación de lo que significa el formato y de lo que significa un género ya de por sí muy pequeño en el ecosistema del podcast, como son los videojuegos. Esto hay que explicarlo porque, pese a que hice un audio de 20 minutos y que aquí lo aclaremos 20 veces, habrá quien pensará, desde la ignorancia o el desconocimiento, que es que esto es que ahora nos van a dar un sueldo, o que hay un maletín, o que... Y la realidad es que todo va a seguir exactamente igual, para bien o para no tan bien, en lo que se refiere al dinero. Lo único con lo que ahora aspiramos es visibilidad. Y eso al final recae en nosotros, pero también en todos los que están detrás, en todos esos podcasts de videojuegos. Así que yo creo que es una buena noticia para todos. Claro, la gente a lo mejor no lo sabe, pero que esté en el programa de iVoox Originals de videojuegos, solo estamos dos podcasts, puramente de videojuegos. Habrán podcasts de entretenimiento que también de vez en cuando hablen de videojuegos, pero de videojuegos solo estamos dos. Y eso habla muy claro de lo pequeñito que somos dentro de lo que es el medio en sí. En el medio hay otros géneros muchísimo más difundidos y con mucho más uso que el videojuego. Así que tenemos que empezar a abrir brecha dentro de la brecha, que es en lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso uno se siente con cierta responsabilidad y hay que ejercerla, pues, de la mejor manera posible. De hecho, permitiendo que lea un comentario, bueno, nos han llegado muchos, agradecemos a todos, también a los que no piensan igual, porque es lógico. A ver, acá había un miedo sobre la mesa. Nosotros, creo que lo expliqué además en su día, esto no fue una decisión que tomamos de la noche a la mañana. Vosotros lo sabéis. Hablamos muchísimo. Pusimos en una balanza lo bueno, lo no tan bueno de la decisión. Y creednos que si hemos dado el paso es porque la balanza se decantaba evidentemente hacia lo positivo para el proyecto, que iba a causar más calidad, que es lo que queremos. Que las limitaciones que tenemos de recursos podamos suplirla. Dicho todo esto, hay personas que dicen, jo, es que yo ahora no os puedo escuchar por Spotify, por iTunes, por Google Podcast, por mil aplicaciones. Vale, eso es lo único negativo, bajarse otra aplicación. Esto en el mundo de los videojuegos lo hemos vivido con Epic, con Steam, con Uplay, con Origin, y sin embargo, sale un Star Wars Jedi Fallen Order y es igual de bueno salga en la plataforma que salga, por ejemplo. Pero hay comentarios de personas que no piensan igual y hay que respetarlo. Por ejemplo, Supernova nos pone: venderse al proyecto monopolizador de iVoox a cambio de un poco de visibilidad en una sección VIP de la app. Entiendo la ilusión que os puede hacer, pero es una pena. A la larga se verán las consecuencias cuando las apps dejen de ser herramientas y pasen a ser las empresas que manejen el cotarro. Yo no entiendo muy bien aquí al compañero, el proyecto monopolizador de iVoox. No sé si él ha intentado hacer un podcast, no sé si sabe el trabajo que conlleva, lo que implica todo esto y sobre todo, todo lo que sea dignificar un trabajo, venga de la empresa que venga, yo creo que aquí estamos para aplaudirlo, porque el rol del podcaster, del creador de contenido, no se ha reconocido por parte de ninguna de esas empresas, ni Spotify, ni iTunes, ni Google Podcast, ninguna de ellas, ninguna. Y iVoox puede gustar más, puede gustar menos, puede tener errores en su app, esto es innegable, pero la única que ha apostado por los que hacen el contenido a día de hoy es esta. No es que nos vendamos a nadie. Nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza, la línea editorial no se va a modificar, únicamente es una propuesta futuro de ver en qué se transforma este formato. Y nosotros queremos ser parte de ese cambio. No sé, ¿qué le podemos decir a Supernova? Yo primero tranquilizarlo diciéndole que nosotros no nos hemos vendido a nadie. Nosotros simplemente hemos apostado por un proyecto que se nos ha puesto sobre la mesa, que además en todo creemos que va a beneficiar a los primeros, a los oyentes. Eso es así. Por un cambio muy pequeño en su manera de actuar con nosotros, que es a la hora de coger el podcast y escucharlo, van a tener seguro beneficios, porque a lo que nosotros nos libere esto nos permitirá dedicarle más tiempo. Es que esto es muy simple. Yo tengo una vida personal, una vida en la que tengo pues mis cosas como todo el mundo. Yo soy padre de familia, tengo un trabajo, aparte estoy estudiando. Si yo hago esto puramente por vocación. El asunto es que la vocación tiene un límite cuando llega mi obligación. Si esto me puede ayudar a dedicarle un tiempo, pues se verá un beneficio en el que a mí me permitirá dedicarle algo más a esto. Y si a la gente le gusta lo que hago y cómo lo hago, pues que sepa que cuanto más me permita la aplicación o el entorno dedicarme a ello, pues mejor lo haré. Simple y llanamente es así. Y entonces no entiendo cuál es la queja. Cuando esto no deja de ser iVoox, no deja de ser YouTube. YouTube en los vídeos es iVoox en el podcast. Tiene que verlo un poco así. Entonces, si YouTube ha permitido que haya una profesión nueva, que es el YouTuber, pues iVoox está trabajando porque haya otra profesión que se pueda dignificar como la de podcaster. Yo por lo menos no lo veo así. Y Juanjo, además, permíteme que te añada una pequeña cosa, porque estoy de acuerdo con todo. Yo no sé si aquí el compañero Supernova o tantos oyentes nos habrán escuchado algún programa, porque verá que hay un trabajo detrás, de documentación, de edición, de ponerse delante. No es una charla aquí en la barra del bar de hablar de cualquier cosa. Entonces, creo que también como oyente, y nosotros también somos oyentes de otros podcasts, no hay que ser tan egoísta y entender que es que esto es una profesión que, como tú dices, se lleva muchas horas de nuestra vida. Creo que tampoco claro. Os estamos pidiendo tanto, ¿no? Yo os lo decía a vosotros el otro día, pues hablando de... Nosotros hablamos mucho entre nosotros, ¿no? Yo los juegos le dedico más horas de lo normal, porque yo, esto es algo que llevo haciendo desde que estoy en el podcast al principio, yo juego al juego con una libreta y un boli al lado. Y yo no paro de hacer anotaciones, tanto del juego como de transmisión de cosas, como de ideas que me surgen, todo para el podcast. Claro, pues eso son más horas de tiempo que yo estoy sumando al podcast. Claro, al final uno trabaja para esto en distintas cosas. Cuando uno recaba información para hacer un informe de emisión, cuando uno está pensando en algo, cuando está mirando noticias para después llevarla a la escaleta, todo al final va sumando tiempo en el que uno, pues el tiempo vale dinero. Y hay que entender eso. Si nosotros no vemos nada a cambio, es difícil aumentar la calidad, pues porque al final te surgen proyectos personales en la vida y tienes que dedicarle más tiempo al proyecto personal que al vocacional. Eso lo tienes que comprender. Estoy totalmente de acuerdo en todo y no entro más por ahí, solamente comentar algo respecto al dominio de la aplicación o la visión monopolística del proyecto de iVoox. Yo me lo tomaría con más calma eso y no me preocuparía mucho, porque hay varias plataformas que son muy grandes, sí, pero que no están apostando por ayudar a los podcasters, como decía Juanjo y como decía Sergio. Están incluso aprovechando, como muy bien explicaba Sergio en el audio en el que se daban explicaciones sobre todo esto de iVoox, él explicaba muy bien, es que no apoyan en nada, quiero decir, aprovechan ese trabajo, esas horas, todo eso de audio que tú puedes escuchar para ponerlo a disposición de alguien sin que el que lo haya hecho vea nunca nada, ningún reconocimiento ni nada de nada. Es más, ni siquiera tienen comentarios los oyentes para poder coger y decir si les gusta o no les gusta, si les parece bien o les parece mal. Son aplicaciones que se aprovechan de un trabajo pero que no dan nada a nadie. esta aplicación iVoox sí que da a los oyentes, ya no estoy hablando de nosotros como creadores de contenido, sí que da a los oyentes la posibilidad de poder expresar, como hace Supernova, que no le gusta la aplicación, por ejemplo. Y les da la posibilidad de expresarlo no solamente en el móvil, sino que es que la puede llevar en el coche, es que la puede poner, lo puede oír en el propio ordenador. Tiene distintas plataformas en una tablet, donde quiera, para poder disfrutarlo, y todo ello sin ningún coste para él. Es completamente gratuita. Luego, si nos quiere apoyar, va a poder hacerlo. Pero si no nos quiere apoyar, siempre va a poder estar oyendo nuestro programa y poder opinar en qué le parece. Y las mejoras que vayamos haciendo, a él le van a repercutir, como a los demás oyentes, en que podremos hacer un programa, pues como explica Juanjo, con mayor dedicación incluso, con mejor calidad, podremos hacer otras cosas que hasta el momento, no por falta de ganas, sino por falta de posibilidades, habíamos hecho. Entonces, no creo que vaya a haber ningún monopolio, no creo que una compañía se vaya a comer a otra, no creo que pase nada de eso, y sin embargo sí que estamos en una compañía que sí nos está dando el apoyo para poder hacer las cosas mejor y que al final les repercuta a los oyentes. Entonces espero que al final pues le merezca la pena el bajar la aplicación o el oírlo directamente a través de ordenador o tablet o así, porque vamos a, creo que, hacer el programa mejor aún si sabemos cómo. Sin duda. Y también fijaos la paradoja, ¿no? De que muchos oyentes nos escuchan en el trabajo. Acompañamos el trabajo de otros, pero sin embargo no se reconoce el nuestro. Es una cosa como muy llamativa, y también hay que decir, reitero, que es que no hay alternativas, no es que sobre la mesa hayamos elegido entre lo que nos propone Spotify, Google, no, es que la única que ha dado un paso hacia adelante ha sido iVoox, y eso lo siento que reconocerlo, igual que cuando yo hablé durante más de una hora con el fundador de iVoox, yo le expuse todas las dudas pensando en el oyente, cosas como la compresión de sonido. A día de hoy, nuestro programa se sigue subiendo en nuestro servidor a la calidad que queremos, ocupando los megas que queremos, subiendo el contenido en el tiempo que queramos. Podemos hacer uno en un mes y no volver en tres meses, que nadie nos ha impuesto nada, y esa libertad me gustaría que también la tuviesen en cuenta los oyentes. Pero bueno, tampoco nos vamos aquí ahora a centrar, creo que está ya muy explicado, creo que vosotros también habéis podido hablar. Imagino que la semana que viene, que espero que esté también Aitor y Tony, también cuenten un poco su opinión. Y en general, dar las gracias a tantos y bonitos mensajes por parte de Gorka con K, Fer, Jojor, Cer Diablo, La Posada del Cuervo, Lutipiero, Alejandro Jiménez, Idrial, Antonio Resina, Don Patch, FP Josh, Olga Paraíso, El Mes Guay, Ofelia, DJ Jose. ¿Es que estás leyendo los me gustas? No, perdona. Eso no te lo voy a quitar. Pero es que es verdad, afortunadamente, yo lo comentaba, teníamos como mucho miedo a cómo se iba a recibir. Y aunque hay comentarios a los que, de personas a los que no les ha gustado, creo que el recibimiento ha sido muy positivo y el cariño, yo lo he notado, pero vosotros imagino que también a expuertas, ¿no? Claro, tanto aquí como en Twitter, ¿eh? En Twitter también ha sido bestial. Yo simplemente hice un retweet del tweet oficial del batallón expresando mi alegría y claro, fueron parabienes en todo momento y es que la verdad es que esto es así. La comunidad que tenemos es la que nos ha traído hasta aquí. Los números son los que son porque ellos están ahí siempre. Nos ayudan, nos apoyan. Los mecenas además lo hacen de una manera activa. Todo el mundo tiene su parte y yo estoy contentísimo. Tengo que decirlo, lo mejor de todo, lo mejor es la comunidad. La comunidad es brutal y estoy orgullosísimo por ello. Estoy, por supuesto, de acuerdo. Es que además, a lo que has dicho, encima aportan contenidos para que sea más rico el programa. Nos mandan audios, nos mandan textos. ¿Os acordáis, claro, cuando hicieron los dos programas de las películas de nuestra vida, por ejemplo? Sí. Incluso un directo en un momento dado. Quiero decir, que es una comunidad como no he visto nunca jamás en ningún sitio. Si están ahora mismo, Atreides, organizando una quedada, tío. Están ahora mismo en el Discord organizándose en Madrid para quedar un día, han hecho un doodle, para de manera democrática ver qué día les viene mejor. Es increíble. Es ver cómo evoluciona la cosa y de nada, de ser cuatro personitas, a estar aquí una comunidad que quedan, que y nosotros ser el núcleo de eso, es precioso. Es precioso, desde luego. Y lo único, no quería olvidarme, y todas las entrevistas y todos los que han venido. Uh-huh, es que verdad. Si no hubiera sido por ellos, en parte, esto no hubiera tenido ni la mitad de color. Esto es un acto de generosidad por parte de todos los que han participado, ya sea como oyente, como invitados de entrevistados, nosotros mismos, y creo que eso quedó una prueba gráfica muy bonita, tengo que decirlo de esa forma. El día que firmé el contrato, cada uno en su casa, nos metimos en Skype, hicimos esa como reunión improvisada, dijimos unas palabras, un discurso institucional, y permitidme que rompa la cuarta pared, pero eso está grabado. Yo creo que para el 10º aniversario, cuando estemos 10 años aquí, lo liberaremos, ¿eh? No, creo que sea buena idea. No, es algo muy personal, tío. Bueno. Fue muy bonito. Fue bonito porque recuerdo el momento que tú le ibas a dar a enviar. Me recuerdo ahí la emoción, ¿sabes? Esa sensación de, wow, lo va a hacer, tío. Es algo... Es que es un paso... Es un reconocimiento muy grande. Y la sensación es muy bonita. La de... Esto es como cuando tú... te vas a sacar un título y al final dicen, toma, es tuyo, y lo tienes en tus manos, pues es algo así, es el reconocimiento al esfuerzo, está muy bien. Aquí seguiremos cada semana, tampoco nos vamos a enrollar, era importante hacer este primer responde de la temporada, espero que nos lleguen más comentarios, sobre todo en el informe de misión de Shenmue, que os haya gustado, que algunos deis el paso de probarlo y jugarlo, y que lo disfrutéis. Nosotros vamos ahora con la lectura de likes. Juanjo, te ha tocado, creo que son unos cuantos, así que todo tuyo. Pues sí, esta semana han sido 84 personitas, que no son pocas para ser el primero del año. Y empezamos por Javi Martín García, por Vaya 34, Sam Sepiol, Idrial, Jarco, José Manuel Quepasacó, Ángel Bustamante Pérez, Juanjo Perni, Mutante, Jesús Muñoz Leirana, Némesis, Don Patch, Jesús Montero Iglesias, Paul Cuñat, Hermes Guay, Cimbrete, Argentus, Roberto, Arelas, Lambali, Pablo Rioja, Alex Ingel, David Uco, Clemenza, Carlos Javier Villa, Doctor Piz, Juan Connor, Juli 1985, Waylis 10, Victorious, Nacho Bartolomé, Vice 88, Eric, Gorka con K, Jerry Obedo, Percalín, Magic JGR, Jaime Lamas Roldán, Sergio Tarrías, Carlos Machangas, Nova, Javi RF Nórdico, Uda, Jesús Manuel Artero López, Fermín Gamboa Martínez, Emmec 93, Uric 80, Lord Soth, Iván 4277, Depit 51, V7 Das, Quasar, Igor Usán, Carlos Cubo, Francisco José Sellés Tormos, Jesús Bermúdez, Mune Donoso, Salore, Miguel Ángel Medina Domínguez, Miguel Keichi, FP Josh, Fede Orz, Juan Russo Díaz, Apse, El Triskelion, DJ Jose, Luti Piero, Niceros, Peter Griffin, Dubius Borja, Fran Chibi, Raquel, Kimakun, Buis, Luis Eifir, Iván Ico, Fer 2020, Alejandro Jiménez Cruz y Cer Diablo. Muchísimas gracias a todos. Pues sí, ya podemos despedir este primer responde, que desde luego no va a ser el último, llegarán muchos más, comentaremos todo lo que queráis y nos pongáis en la cajita de comentarios, pero sí que vamos con la despedida. Juanjo, nos vemos el martes que viene. Uf, después de leer todos los me gusta, no me puede dar paso a despedirme, Sergio, que no puedo. Es verdad. Nada, venga, muchas gracias a todos por haber estado ahí, por mandar tantos audios de cariño esta semana, también al que ha mediado la crítica de una manera constructiva, se agradece, todo se agradece, la interactuación, el feedback en el podcasting es importantísimo, y lo que siempre digo, si queréis más responder la semana que viene, usad la cajita de comentarios, también podéis mandar audios, por el bien de Sergio, mandad audios al correo, a info@elbatallonpluto.com, y de esa manera pues podremos interactuar más. Un saludo. Eso es, y lo mismo, traders, nos vemos muy prontito la semana que viene. Pues sí, la semana que viene ya con programa regular, con todas las novedades que está habiendo, a ver si no es con más retrasos, que ya está bien, y a ver qué noticias tenemos. Hay que ver que poco me gusta, que está bien dicho, ¿eh? Pero lo de programa regular, porque claro, después de tanto especial, lo de regular es como un programa, bueno, de aquella manera. Pues Sergio, lo de programa ordinario tampoco suena muy bien. No, ¿eh? No. Es verdad, no sé, todavía no hemos encontrado la palabra, habrá que buscarla. Nada, yo me despido también de todos vosotros, soy Sergio y aquí seguimos en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.